Esta semana, el Papa ha renunciado a su cargo. Laura Tölpf se encuentra, por lo tanto, sin guía, sin líder y en la más absoluta oscuridad. Y por eso hemos decidido trasladar la emisión aquí, a la Iglesia de San Pedro, donde poder orar y reflexionar. Sin embargo, además de ser un programa eminentemente espiritual, Laura Tölpf también es un programa de rock. Así que, hermana, dele un poco de caña a esto. ¡Qué recuerdos! Estoy llorando. Pero no por los ojos. Jorge, ¿cómo llevas tú la renuncia del Papa? Ay, en estos momentos de soledad espiritual, estamos aquí reunidos para orar por ese gran hombre que nos ha dejado tirados. Sergio, ¿tú cuáles crees que son las causas de esta renuncia? ¿Estaba ya mayor, le cansaban las orgías? Porque de todo se cansa. Hoy me ha llegado un chivatazo de alguien y me ha dicho que Dios ya lo había despedido hace 2 años, un despido en diferido, al parecer fue. Yo lo que creo es que se les escojonó la animatronic, es de estos, se mueve así por marioneta, es como los muñecos de Star Wars. Y una vez que se rompe el mecanismo, pues dices, bueno, ya sustituimos por otro. Más joven. Sí. ¿Qué creéis que va a ser el siguiente? Vamos a hacer una porra. La semana pasada hicimos una porra sobre el Real Madrid... Barcelona. Y no acertó nadie. No acertó nadie, nos tiraron los colores. Y en esto nos tiran también los colores. ¿Qué preferís? ¿Un papa negro, uno amarillo? Uno negro. Uno negro. Principalmente los papables son un filipino, un ganés, se rumorea que puede ser sudamericano o un italiano. ¿Qué preferís? Jorge, tu negro. Sergio. A mí me da igual. No conozco a ninguno. Lo jodido es que van a poner a otro. Ni tal que creéis que... ¡Negro! Podemos preguntárselo porque a Nistal lo hemos mandado al Vaticano. Nistal, ¿estás ahí? Buenas, compañeros. Esta semana no estaré con vosotros. El deber me llama y los compromisos internacionales me envían lejos. Radio Crash en el mundo, que solo nos oigan en Gijón. Nos encontramos en la Plaza de San Pedro, o Piazza de San Pietro, donde una muchedumbre de enfervorizados fieles se agolpa a la espera de que el nuevo Papa sea nombrado. Como todos ustedes saben, Ratzinger Z dimitió hace unas semanas debido a su deplorable estado de salud. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Ah, quién sabe... Los caminos del Señor son inescrutables. ¿Quién será el nuevo papa? ¿Será negro? ¿Será blanco? ¿Será chino? Una cosa sabemos, no será chino. Tenemos con nosotros al padre Pepe, un monje franciscano con mucha fe. Dígame, padre, ¿usted quién cree que será el nuevo papa? Hermano, no sé quién será. ¿A mí qué me cuentas? Pero un miembro de la iglesia algo sabrá. Mira, hermano, yo estoy aquí tranquilamente vendiendo piruletas a los niños. Me estás espantando a la clientela. Pero usted es cura. Claro que soy cura. ¿No me estás soltando? Me la suda que seas cura o no. A mí nadie me habla así. ¡Toma! ¿Cómo ha cambiado la iglesia? No tienen paciencia ni para una entrevista. Devolvemos la conexión a los estudios centrales. ¡Tolf! No sé si el cura vendía piruletas, pero ni tal un par de pirulas se había tomado seguro. Bueno, el Papa Negro, ¿por qué lo decís? ¿Por la profecía esta de Nostradamus? ¿Que se va a acabar el mundo con un Papa Negro? Con un Papa Negro, sí. Ahí síntomas claros no, de... Pero... De que algo extraño está sucediendo, porque el Sporting ha ganado 2 partidos seguidos y eso no es muy normal. Es San Malaquías, el de los papas, ¿eh? No, hay dos. Nostradamus. Ah, bueno, sí que me interme, Nostradamus dijo, había una profecía. La verdad es que es una gilipollez de profecía, porque bueno, si dices va a haber un tsunami tal día en tal, pues bueno, te acercas, pero si dices una cosa así, una vaguedad. La de Nostradamus decía algo así como va a venir grandes terremotos, cambios climáticos, no sé qué, y nos va a invadir el Rey Negro. El Rey Negro puede ser, vamos, cualquiera, cualquier país africano, cualquier presidente, cualquier tal. Obama también. Obama, sí, sí, puede ser cualquiera. Lo que pasa es que en la Edad Media se interpretó como un papa negro, pero muchas veces el papa negro se entendía como que fuese un jesuita, ¿no? No se referían, no creo ni que en la Edad Media pensasen que un papa podía ser negro. Un papa podía ser negro, exactamente. Y después San Malaquías dijo algo así como que contó no sé cuántos papas que creo que tocaban con este último, sí. Y que este iba a ser el último normal. Digo, entonces, ¿cómo serán los que vienen? Si esos serán los buenos, ¿cómo serán los malos? Sí, sí, la cosa está muy jodida, chavales. Bueno, vamos a empezar poniendo un poco de música. Vamos a escuchar a Reincidentes con La Historia Se Repite. Bueno, estábamos hablando de curas y vamos con las noticias. Hoy hemos hecho una selección de noticias especial, todas relacionadas con niños, porque curas y niños es como decir cuchara y tenedor, como decir epiplas, son palabras así asociadas. O caramelo y niño. Vale. Jorge, empieza tú, que me has dejado sin palabras. Le regala un revólver a una niña de 8 años por Navidad, a Natasha. junto a un tierno osito de peluche, otro regalo inesperado, un revólver. El regalo fue entregado por una organización eclesiástica que ayuda a niños de familias de acogida. La madre de acogida y otros 5 niños recibieron bolsas de regalos de la iglesia de San Antonio en Nueva York, recogido por la Administración de Servicios Infantiles, para niños de orfanatos y familias adoptivas. En la caja había un osito de peluche con el que las niñas empezaron a jugar, y además había algo también pesado. Me distrajo un niño y al momento me percaté de que la niña tenía un revólver en las manos, dijo la madre adoptiva. La madre llamó a la policía, que confiscó el arma. Se supo después que el arma no estaba cargada. No se sabe cómo apareció el arma en la caja, y los representantes de la organización se mostraron muy preocupados por el incidente. Le das un arma al niño para que se defienda. El problema es que... Es Estados Unidos. ¿Sí? Lo normal. Uno un ciudadano, un arma. Recuerdo cuando la masacre que hubo hace poco en una guardería, por un lado la Asociación del Rifle recomendaba, decía, esto no hubiese pasado si los profesores llegaran a tener armas. Por supuesto. Que menuda tranquilidad debes de tener si llevas a una guardería con un profesor con un arma. Dices que ya no es que esté chiflado él, sino que se le puede disparar, puedes tener cualquier accidente. Tienes que tener las tizas y el armero. Por si acaso. Sí, sí, y además con armas automáticas, por si acaso, oye, si atacan terroristas hay que estar defendido. Leí yo una noticia que era que se había multiplicado por 4 las ventas de mochilas antibalas para niños. Que ya es, o sea, multiplicar por 4 tampoco sabes cuánto es porque no sabes cuánto vendías. Igual pasan de vender de 4 a 16 y ya multiplicas, ¿no? Pero ya solo el hecho de que existan mochilas antibalas para niños de guardería da bastante miedo. La sociedad. Solo tienes que pensar cómo es esa sociedad, tío. Sí, yo creo que intenta Obama... restringir las armas, pero restringir armas restringe subfusiles. Las armas y el control sigue siendo el mismo. Aunque tengas control, aunque sea por licencia, es un tema cultural. Los estadounidenses... Tienen que tener un Winchester. No les extraña. Aquí, por ejemplo, tú dices, yo tengo un subfusil... Y alucina la peña que sí, da. Sí, te miran como si estuvieses loco allí, ¿no? Y dices, ah, yo tengo 2. Además de armas automáticas, granadas... Echan por ahí en... No sé si es en Discovery Channel... Sí. Un programa de preparacionistas, de estos que se preparan para el fin del mundo, para el holocausto zombie, y les puntúan por toda la comida acumulada, por el acceso a agua y por cómo defienden esa comida. O sea, no lo asocia a un sistema, se ha ido todo a tomar por el culo. Vamos a colaborar entre nosotros y nos vamos a defender lo que tengo. Y al vecino que se acerque lo acribillo a que balazos. Que matar. Sí, sí, sí, sí. Pero no se dan cuenta luego que si solo se reproducen entre ellos, ¿qué pasaría? se moriría. Yo creo que acabar con las armas en Estados Unidos, que también es bastante difícil por el poder que tienen las empresas armamentísticas, con o sea, a Obama, si quiere acabar con las armas, se lo cargan. Es que ya es así. A Obama, las empresas armamentísticas te financian a demócratas y a republicanos. Bueno, a los dos. Ya no es poder, ya es que te... Es bueno, como aquí, como todas las empresas en cualquier país, ¿eh? Eso no funciona solo en Estados Unidos. En Estados Unidos es como más público porque ya forman lobbies, te lo hacen más a la cara, no aquí... Bueno, los lobbies también querían aquí legalizarlos, ¿eh? Sí. Ya sería la hostia aquí en España. Para el caso, si están funcionando igual. Sí, pero bueno... Lo peor es que allí seguramente fuese más escándalo que el paquete que encontró la niña fuese un consolador que... Sí, seguro. Un revólver. Entonces sí que hubiese montado un cólera a asociaciones eclesiásticas y sí. Toda esta historia. Porque es que estamos pervirtiendo a los niños, porque aquí va mi noticia. Un niño de 12 años, ruso, vamos de Occidente a Oriente, un niño de 12 años se gasta 3.700 euros en prostitutas. El chavalillo, llamado... Artyom Zeta. Zeta. Sí, es un nombre así como de superhéroe. Claro. Dijeron los padres, tú vas a ser un fenómeno. Pues robó 40.000 rublos, que son unos 4.000 euros, en un supermercado. Como no le parecieron suficientes, atracó a varios transeúntes, se cogió un autobús hasta un pueblo vecino y desde allí, como él mismo relata, llamé a mis amigos y les dije, tengo dinero, podemos divertirnos. Llamamos a unas putas y nos fuimos a un hotel con sauna. El joven y sus amigos pasaron 2 días de diversión en los que se gastaron 150.000 rublos, que son unos 13.000 euros, mientras disfrutaban de 2 días de desenfreno y su hermano mayor le buscaba denunciando su desaparición a la policía. Los hermanos mayores siempre jodiendo la diversión. Fueron al final los empleados del hotel los que advirtieron a las autoridades. Jorge, ¿cómo lo ves? Estoy alucinando. ¿Echaste cuentas? No, echando cuentas no. Tú te imaginas llamando a la prostituta yendo allí. Y ¿a quién tengo que hacerle servicio? A mí. A nosotros. Tú, son con amigos, joder, que ahí van en grupo. En grupo. Lo primero que fliparía la pava. Y lo segundo que le preguntaría, ¿y tú tienes dinero? Sí, lo he robado ahí hace un momento. No sé, pero... Dicen que he gastado 3.700 euros en prostitutas, echando una cuenta de a 50 euros la prostituta. Te sale que en dos días se ventilaron a 260 prostitutas. A ver, quítale el jacuzzi, la habitación... No. En teoría se gastaron en todo el fin de semana 13.000 euros. Esto sería... 3.700 fueron en prostitutas. Serían de lujo, tío. No lo sé. O el chaval, joder. Un fenómeno. A 120 por día. ¿Para tener 12 años? Sí, oye, no sé. Está bien. Yo no sé si meterlo en la cárcel o hacerle un monumento así. Eso es un crack. Sergio, ¿tú qué hacías con 12 años? Yo estaba en un colegio de curas con 12 años. Entonces iba con prostitutas. O eso se dejaba tocar, una de las dos cosas. Yo no puedo hablar porque yo hasta septiembre pasado no me desvirgué, o sea que no, de estos temas estoy un poco pez. Y directamente ya te casas, así que tú eres igual que el pavo este de Gran Hermano, ¿no? Que conoce a la novia desde hace un mes y quiere salir de la casa porque la necesita y ya está comprometido, además. Porque tú sabes que todo esto que hablas de Gran Hermano y Sálvame, después te pones a hablar de política y ya estás desprestigiado del todo. Esto dilo cuando ponga música fuera de micro. No. A ver, esto me lo han contado, ¿eh? Yo no veo Gran Hermano. Bueno, tenemos una niña con una pistola que le han dado una asociación de religiosa, un chaval de 12 años que se va de putas y se ¿Religiosamente? Sergio. Yo os traigo algo para arreglar esta sociedad que se está volviendo muy loca. A ver, cuéntanos. Pues mira, la Generalitat Valenciana ofrece cursos de apariciones y milagros de la Virgen a los docentes de los centros. Apariciones y milagros de Nuestra Señora es el curso que ofrece en el Centro de Formación, Innovación y Recursos Educativos CEFIRE de Alicante. Ya en 2007 los CEFIRE comenzaron a impartir cursos donde la religión entraba dentro del plan de investigación científica y renovación pedagógica. La Consejería de Educación asegura que este curso está organizado y pagado por el Arzobispado y que la Generalitat no paga a los profesores del mismo. El Sindicato de Trabajadores y Treballadors de Enseñanza del País de Valencia ha reclamado a la Consejería de Educación que retire el curso. Para Esther Barceló, una amiga nuestra, conocida de una noche... Parece como si te la follaste. No, porque tú también la conociste. Ya. Entonces la follaste y los dos. Dice que es intolerable que la Consejería de Educación oferta al profesorado cursos sobre apariciones y milagros religiosos. La diputada ha remarcado que le parece denigrante la publicación de ofertas de cursos sobre presuntos milagros de Nuestra Señora a través de un órgano público dependiente de la Consejería. Bueno, también hay otros cursos que imparten a los docentes que yo estaría interesado porque la verdad es que tienen muy buena pinta, como por ejemplo la fiesta litúrgica y su didáctica, una ocasión de encuentro, transmisión viva de la fe, Cristo vivo en la Iglesia, vid y olivo, o la creencia en lo visible y en lo invisible. Pan y peces. Viciolivo, eso es verdad. Viciolivo. Parece la Virgen estos cursos. Sí. Nunca mejor dicho. No. Para que luego digan que hay recortes en investigación. Recortes los cojones, mira. ¿El qué? Viciolivo. No, están a punto de sacar uno de cómo desnudar a un neonato en 5 sencillos pasos. También por el arzobispado. Nada, pero en Valencia no tiene más problema que ahí no se gasta el dinero, ¿eh? En cosas tontas, no. Qué raro que sea en Valencia, sí. La verdad es que lo tienen todo. ¿Pone quién va a dar los cursos? La alcaldesa de Valencia. Podría darlos Pitita Ridurejo, Tristan Breaker sería... Sería la hostia. Sí. Sergio me mira sin saber quién es Tristan Breaker. No, me siento viejo totalmente. Explícale quién es. Ponme algún corte, como cuando pusiste los de Hulk Hogan. No, Tristan Breaker es... No sé cómo decirte, es una mezcla de Abraham Lincoln y los cazafantasmas. Sí, algo parecido. Una cosa lo acabas así. De describir, tío. Sí. La traía preparada de casa. La No, pero que es así, tío. Más o menos, no sé cómo decirte, salían al ataque, es de... Noventero. ¿Cuánto hace? Sí, noventero, exactamente. Noventero. No nos pongas más años de los que... Lo que pasa que es un neno, joder. Bueno, vamos a poner un poco de música y seguimos con noticias más serias después de escuchar a Rosendo y a Luz Casal, A la sombra de una mentira. Estamos todos, faltan los presos. Recuerdo bajar de la facultad con una amiga, con Laura, en coche, que sonase esta canción en el cassette y que me echase una bronca de la Virgen diciendo: todos estos grupos que escuchas son todos unos proetarras. Sin embargo, no es el caso de Rosendo, no escuchábamos a Cortatu precisamente. Y es que esta canción se grabó en Carabanchel. Se grabó en Carabanchel y no tiene nada que ver con España, sino que están pidiendo. Y hablando de UPyD, que. ¿Qué opináis de las declaraciones de Toni Cantó esta semana? A mí me da igual, no soy mujer. Bueno, pero también hablo de los animales. Ah, entonces sí, esto ya me viene... Ah, es verdad que no eres animal. ¿Cómo que no? El maltrato a los animales me ofende mucho, ¿eh? Me ofende mucho. A las mujeres también. Bueno, Toni Cantó hizo unas declaraciones bastante polémicas esta semana. Sergio, ¿cómo lo viste? Bueno, yo lo vi... que se metió, como tú dices, bastante... bastante mierda. Y bueno, quería hablar de las declaraciones defendiendo lo de Rosa Díez, que dijo que solo los cínicos, sinvergüenzas y corruptos ocuparán el espacio público si seguimos metiéndonos con gente como Toni Cantó. Y me parece que son ellos los primeros corruptos porque no votaron, o sea, votaron con el PP para que no se querellara Bárcenas y luego el PP votó con ellos para que no reprobaran a Toni Cantó. Así que eso me parece un poco de corrupción, no sé, ¿cómo lo veis vosotros? Hombre, a Toni Cantó le tenían también, se la tenían jurada ya... Porque se metieron... Sí, no, desde siempre. A UPyD, para empezar... ¿A UPyD cómo la consideráis? Un partido falangista. Y que ¿sí? tiene gente que le apoya falangista, como el... Y el Senastrillas, o como se llame ese hijo. Yo es que escuchando a gente, bueno, principalmente de Izquierda Unida, lo consideran más a la derecha que el PP. Sí, sí, yo también. ¿Tú también? Sí. ¿Por el tema de comunidades autónomas? No, por el tema de que lo apoya gente ultraderecha, es lo que te digo, el Senastrillas este, como se llame, es el presidente de la Falange Auténtica y pide el voto para UPyD. Es que, y luego Fernando Savater es de todos conocidos que es un filósofo de carácter fascista también. No lo sé, yo la verdad que para ciertos temas sí, pero después, por ejemplo, un tema del aborto, un tema de tal, pues se tira un poco más a la izquierda. Yo más bien los veo un partido... Que no saben dónde están. No, sí sabe dónde está, pero no quiere mojarse. No, pero están perdidos. O quieren estar perdidos, claro. No, sí. Me arrimo al que me interesa. Te arrimas al que... Ganas votos de los dos lados. Sí, me arrimo. Hombre, yo creo que principalmente lo que gana son votos que pierde el PP. Sí. Pero bueno, ahí se anda entre uno y tal. De todas maneras, pero... en manifestaciones yo los he visto, según pasar por la sede, la gente llamarlo el amanecer magenta. Magenta, sí. Me hizo gracia. Yo creo que son populistas y como les conté... Pero bueno, Toni Cantó ahora ya no. ya está diciendo, somos de aquí. Y les hice, si se puede decir, una disertación a mis amigos, que mis amigos empezaron diciendo que el problema era del PSOE. Cuando apareció Foro dijo, nada, lo va a solucionar todo Foro, y vino Foro para aquí y la verdad es que en Asturias no solucionó nada. Y en Gijón pocas cosas. Luego vino el PP y dice, no, hay que votar al PP porque el PP lo va a solucionar todo, no sé qué, no sé cuánto. Y ahora el discurso de ellos es que todos los políticos son iguales. O sea, el problema era solo del PSOE, al problema era de Foro, al problema ahora es del PP. Al final, se lo dije, van a acabar votando a UPyD, porque es el partido de la gente de derechas. ¿Y qué opinas de Izquierda Unida, la imputación de Ángel González? Me parece genial. ¿También imputan a los de Izquierda Unida ahora también? Sí, de diputado por el Principado. No es exactamente corrupción, sino es por prevaricación, me parece que es un contrato que tienes. A partir de una cantidad, que sacarlo a concurso, pues eso, lo partes en trozos más pequeños que no tienes que sacar a concurso. Y por eso está ahora mismo imputado. Desde a la cárcel directamente. Desde Gijón y desde Langreo se pide la dimisión, desde lo que es el gobierno de... De Madrid. De Asturias, del Principado de Izquierda Unida, lo va a mantener en el puesto. Pero, porque sabemos que hubo una votación, la votación las ganaron unos, y luego se apoyaron los dos que perdieron, y ahora son los dos que uno está de presidente de Izquierda Unida en Asturias, y otro está de portavoz en el Principado. Sospechoso. No, pero no se puede permitir que un partido tenga un escándalo, ¿eh? No, pero no. Por eso, para mí está bien la actitud que ha adoptado Gijón y que ha adoptado Langreo. No, que es, si tú tienes un escándalo y además están los estatutos, tú pones a disposición del partido tu escaño o tu puesto. No, pero también me quiero referir que vale más tener muchos para entonces no tener problemas. Así distraes unos... Lo que tenemos que aprender es saber los partidos políticos como mecanismos, no verlos como equipos de fútbol. Yo escucho conversaciones entre gente del PSOE y del PP. Pues ahora con lo de Bárcenas, ¿qué? ¿Y vosotros qué hicisteis? Dale. Lo defienden, sí, lo mismo que repiten los políticos, lo defienden los votantes como si fuesen, yo soy del PSOE y punto. No, tú eres vota útil, pero vota útil para ti. Sí, sí. Por lo menos yo tengo un amigo que cambiaba de voto cada elección, nunca votaba al partido que gobernase, dice, por lo menos para... Que los pactos con las grandes empresas se los tengan que trabajar, que llegue de nuevo y no lo tengan hecho, no haya una reelección, sí, y ya está todo negociado, por lo menos que negocien nuevamente. Y temas de casos de corrupción, hay que criticarlos, sea tu partido, sea el de otro, sea el de enfrente. Lo que hay que intentar es que no haya. Y sí, para eso hay que estar vigilante. Claro, hay que castigarlos, tío. Es que lo que no se puede salir de rositas. Uh-huh. Ahora a la mujer de Bárcenas 11 millones que tiene. Chico, pero ¿dónde es este tío que hizo? Y sin trabajar. Es ella, un dios. Es que es... Sin trabajar ella. Yo, o sea, es que no muchas, me... muchas obras de arte tuvo que vender. Pero es que estamos hablando de 50 millones de euros. 50 millones de euros. ¿Dónde sale ese dinero? Es que, a ver, ¿cómo justificas eso? Eso es imposible. No, es que lo hice en la bolsa. En la bolsa. Imposible, chaval. Eso... Bueno, Rey Supero, ¿tienes algo que decir del rey también? Ya, porque estás lanzado. ¿El qué? No, pero... Como es habitual aquí hablar del rey. Y prefiero hablar de sus mujeres. Ah. De la titular y la reserva. No, hombre, es que... Y las reservas. Bueno, hombre, pero es que ahora ya tiene una más fija. Que por lo visto estaba viviendo ahí al lado de él, a 9 kilómetros. Con seguridad del Estado, pagada por nosotros. Muy bien, es una cosa perfecta. Como tiene que ser. Y no se puede decir nada porque es el rey. Claro, puede tener amiguitas. Pero bueno, en esta sección... Bueno, tenemos a Tony Cantó, tenemos a Ángel González, tenemos al rey, pero ninguno de los tres es para vosotros el hijo puta de la semana. Hijo de puta, hay que decirlo más. Hijo de puta más. Hijo de puta, hay que decirlo más. Hay que decirlo más. Hijo de puta. Sergio, ¿empiezas tú? Vale. Voy a hablar del señor Fernández Díaz, que con la frase "el matrimonio gay no garantiza la supervivencia del hombre", yo creo que se coronó. ¿En qué estabas pensando, Jorge? ¿Querías distraer a la opinión pública? ¿Saldrá Cospedal a decirnos que era un matrimonio en diferido? Este chiste es muy malo, pero es lo que mereces. Hijos de puta también, los que en internet dicen que no, que es que no tiene razón. Pues, no sé. Han salido los del PP diciendo, bueno, los gays del PP diciendo que no están de acuerdo, pero resulta que está en el partido que quiere acabar con la ley del matrimonio homosexual. Miraroslo, porque en el PP suelen decir que hay gente que no trabaja en su partido. Igual vosotros dejáis de trabajar, así, de manera sospechosa. Por otra parte, yo creo que hay que separar Iglesia de Estado ya. Este señor habla también de la importancia de la religión en la vida pública. ¿Y a dónde quiere ir? Al cielo. A donde quiero ir es que hay más hijos de puta por ahí diciendo que la dación en pago, por ejemplo, no es posible en nuestro estado, como en una entrevista al filósofo fascista Gustavo Bueno este fin de semana en El Comercio, pero se olvidan de que somos un estado aconfesional, en donde sí que el estado le da dinero a la Iglesia Católica o sí permite que carcas de esta institución declaren ciertas burradas. Así que... Yo sentí un comentario hoy. Salía un cura diciendo que la culpa de que en España no nazcan niños es que, claro, se está metiendo con el matrimonio de entre hombre y mujer y, claro, al atacar esa institución, la gente no tiene hijos. Yo no me lo creía, yo estaba mirando encima, ponía cara como asombrado de lo que estaba diciendo. Digo, tío, estás trastronchado ya. Lo dice un cura, además. Yo quería acabar con esas preguntas, que los curas garantizan la supervivencia del hombre y decirle... Sí, sí, hombre, no, pues, seguro. Y también decirle... Lo que pasa es que no reconocen a los niños, que eso es otra cosa, pero... Para mí lo que no garantiza la supervivencia o el avance del hombre son comentarios como este. Y acabar diciendo lo que dijo ayer Wyoming en su programa, que dijo que se notaba que era ministro del Interior porque quería que todos estuvieran en el interior del armario. Sí. La verdad es que es una gilipollez porque por muchos matrimonios homosexuales que haya, que desde aquí los apoyamos claramente, da igual para la supervivencia porque puede haber 1 millón de homosexuales que con que haya un chaval ruso de 12 años que se folla 120 en una noche ya tenemos supervivencia asegurada, joder, porque... Y superpoblación. Claro, o sea... Tú imagínate, con que haya 10 embarazos, ya está. Ya está, por eso... Además tocamos. Hay pocos. Pocos homosexuales. Animaros, chavales. Hijo de puta, hay que decirlo más. Hijo de puta más. Hijo de puta, hay que decirlo más. Hay que decirlo más. Jorge, ¿quién es tu hijo de puta? Juan Rosell, presidente de la COE. En el programa Salvados de las... ¿Ves? Se te va. Gran hermano, sálvame, claro. Perdóname, Dios. De Salvados de la Sexta. Dejó algunas perlas este gran hombre, como por ejemplo sobre la reforma laboral, dijo que era modernizar la legislación, es un proceso lento, dijo también, y los empresarios no quieren despedir a nadie, porque cada despido es un fracaso. Yo, no sé, pues no están tomando ejemplo, lo primero. Lo segundo, si es modernizar una legislación, el despido libre, volvemos al 1900, más o menos. Entonces, y si es un proceso lento, despiden a un montón de gente y como sigamos así llegamos a los 10 millones en un plus, tío. Otras perlas fueron sobre la deslocalización de las empresas, que decía que los mercados que suben, hay que llevar esas, las empresas españolas, hay que llevarlas allí. Las empresas españolas que hay aquí, hay, si tienen manera de poder pagar impuestos en otros países, hay que hacerlo. También no le importa que haya países como Mónaco, como Suiza. De puta madre para ellos, claro. No, a ver, esto está claro. Desde Bruselas pedían hoy subir el IVA y retrasarnos todavía más la edad de jubilación. Esto funciona así. Los empresarios en los grandes capitales van a seguir pidiendo para ellos y van a tensar la cuerda hasta que puedan. El tema es cuando nosotros soltemos la cuerda. Y es tirarse a la calle, no es otra cosa. Lo peor es que dijo Montoro que no iban a subir el IVA. O sea, que prepararos, porque va a subirlo fijo. Fijo. Pero no sé, vamos a tener el más grande del mundo, porque al ritmo que llevamos, no sé dónde vamos a ponerlo. Luego, otra frase demoledora es, sobre los empresarios españoles, yo no pongo la mano en el fuego sobre de ningún empresario español. Si no la pones tú, tío... A ver, el anterior está en la cárcel. Y el vicepresidente pagaba en B. Y no quiere dimitir, porque tiene otros problemas España que no son los suyos, tío. Pero, no, yo, sí. Yo creo acojonado. A ver... A rico se llega... Robando. No hay más. Yo no entiendo, tío. Yo llego a una conclusión. Se lleva nuestro dinero. Cobran de Hacienda por los chanchullos que hacen las empresas y les sale a devolver. Por ejemplo, la de Apple, que saca 4 millones de euros encima de Hacienda, tío. Porque, claro, ellos hacen... El paraíso fiscal de ellos es Irlanda. Chicos, tuvieron superávit de pasta aquí en España y todavía se sacan 4 millones de euros. Es una vergüenza. A ver, luego quieren que nosotros, los trabajadores, los empresarios, la expresión de ellos, se indignan, tío, porque nosotros queremos tener un salario mínimo decente y unos mínimos derechos. Y se indignan porque, no sé, chicos, les parece mal encima que tú quieras tener algo que ellos ya tienen. Luego quieren que saquemos nosotros las castañas del fuego. Cuando ya no podemos, la gente hay gente que ya subsiste muy mal, ya no tiene nada. Y encima, yo conozco gente que está en la puñetera miseria. ¿Tú conoces gente que acudió al banco de alimentos? No, que le da vergüenza ir, que es peor, ¿eh? Porque dice que lleva cotizando 25 años y bien cotizados, y le da vergüenza ir allí. Y estamos sacándolo nosotros, es que yo no sé... No hay esperanzas para el trabajador, como siga así, como quieran hacer más... Y todavía este tío decía que había que hacer más reformas laborales. No sé qué quiere. Que nos pueda pegar un tiro en la cabeza ya directamente cuando estemos trabajando. Es que no sé, yo ya no me explico qué más quiere. Ya vas... Jorge, tú te vas, te marchas hoy de noche a Madrid a una manifestación mañana... Por tu tío, ¿no? Sí, para ayudar a los de la fábrica de armas, a ver si pueden solucionar algo. ¿Cómo está la situación de la fábrica de armas? Muy mal. No tienen casi esperanzas de que se solucione. Claro, quieren echar a sobre 200, son 600 en la fábrica, y luego quieren empezar a hacer ERES. Son gente que llevan trabajando desde los 14 años allí, la mayoría son ya gente mayor, 50 y pico años, ya prejubilaron algunos, y la esperanza que tienen es que el Estado les eche una mano, pero por lo visto no... Al cuello. No les van a echar nada, así que están todos en la calle, con 50 y pico años y sin saber hacer otra cosa. Claro. Vamos a escuchar un poco de música, vamos a escuchar a Platero y tú, y si tú te vas. ¡Más alto, joder! Las maletas, recoge la las cosas que te regale. Vamos a Platero y tú, con Si tú te vas, y ahora vamos con el momento que estabais todos esperando, con el curso de inglés del profesor Weber. El curso de inglés que empezó siendo Jorge el que nos daba las lecciones, y ahora poco a poco se ha convertido en un curso de perfeccionamiento de su propio inglés, en el cual tenemos una sección que es el Translation. Please. En el cual cogemos una canción en español y él nos hace una traducción al inglés intentando que... Perfecto. Perfecto. Claro. Intentando que su compañero en la cabina, en este caso Sergio, adivine a través de su pronunciación de qué canción se trata. Voy a intentarlo, ¿eh? Bueno, vamos con la canción, Jorge. A ver si te suena. ¡Ole! Come here, please. Me carga es stolen, with his has I party. Mi carga is stonehen, yesterday win spleen. When will my car, when will my car? Don't tell me, that's nail tail it. The climb, that's golden shine. Will green dress going gold, because I very clean. Wengly my car, Wengly my car. Te has adelantado un poco a la canción, no ha sido muy a ritmo. ¿Cómo es el estribillo, Jorge? Winkling my car. My car. Will be my car. Will be my car. Muy bien, muy bien, muy bien. Sergio, ¿cómo lo veías? ¿Lo adivinabas? Si no me lo llegáis a haber dicho dos minutos antes de ponerlo. Un fallo técnico. Tu fallo técnico. ¿Por qué yo? Porque por la música no lo sacaba ni nada. No te preocupes, que tenemos otra opción. Tenemos la opción de el pronunciation. Pronunciation consiste en que una canción ya en inglés, Jorge va a intentar cantar, recitarla a su manera, a ver si tú te enteras de qué canción es. Jorge, cuando quieras. ¿Ya? Sí. Mamá, Jalskin, amén. Putagan, en Weisgilgen, Pulmai, traigen a Iskisbred, Mama Life, yes, Hatch, Begain, but now I've gone and thorough I why. Mama U, dimito my yard crying, if I am naked again, this train tomorrow, carry on. And sign and thin Riley Mothers. ¿Cómo lo ves, Sergio? Creo que la sé. ¿Crees que la sabes? Sí. Pero tengo que pensar entre una de las 10.000 canciones que he escuchado en mi vida. Si así la encuentro. ¿Di una al azar? Por el sentido... Aleluya, por el sentido religioso de hoy, del programa de hoy. No, vas mal. Te vamos a dar una pista. Cuando Jorge dice mamá, en realidad quiere decirlo como los gitanos, quiere decir mama. Mama. Donde quiera que estés. No. Vamos mal. No, vamos con la tercera pista. Te lo puedo... Creo que sé cuál es. Lee el otro trozo que tienes. La tercera pista. Sí. ¿Dónde pone solo si no la adivina? Solo si no la adivina, exactamente. Ah, vale. No, solo si no sigue sin adivinar. Escarramuz. Ahora si no la sabes, tío... Escarramuz. Fui yo Fandango. Galileo. Fígaro. Ah, Fígaro. Magnífico. Oh, mamá mía. Ah, mamá mía. Mamá mía. Mamá mía, te voy a... Let's my go. Qué poca cultura musical, Sergio. A ver, es que si ponéis... Y mira que te mandé fotos de esto en carnaval. Y no te enteras, tío. Exactamente. Si me ponéis canciones que no conozco. ¿Cómo que no conoces la de mamá mía? Mamá. Pues vamos a escuchar a la única reina que respetamos en este país. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter to me. prelude to the fandango. Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Magnifico. Oh, I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We will not let you go. Let me go! We will not let you go. Never let me go! Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me. Jorge, ¿a ti te gusta ver la televisión? Sí, el Sálvame. El Sálvame y el Gran Hermano, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Y Splash. Y Splash. Es que como el gran falete. Así estamos, joder, que tenga audiencia sus programas me parece peligroso. Yo no lo vi, se vació la piscina de agua. Es que a mí me lo contaron, tío. Ya, ya, te lo contaron. Te lo cuentan todo, ¿no? Esta mañana, hablando de política, y de repente me dice... Falete ayer se tiró una piscina, tío. Bueno, vamos con a lo que vamos. Vamos con el consultorio sexual, con mensajes que nuestros oyentes han dejado. Oyentes todos con una voz muy similar a Nistal, pero oyentes al fin y al cabo. Que han de mensajes que han dejado en el contestador de la cadena. Vamos con nuestra primera consulta. Dime. Nos escribe Soraya desde Madrid. Cuando tengo la regla y hago el pino, me sabe la boca a sangre. ¿Por qué será? ¿Puedo...? Claro, sí, para eso estás. Es que no, no. Es que ahora estaba pensando en alguna contestación de los curas. ¡Eres una impura! Lo primero, si tienes la regla no te hace falta hacer el pino, para nada. ¿Por qué quieres hacer el pino? Claro, si no tuviese la regla sería lógico totalmente, pero... No, pero ¿estamos locos? Pero, por supuesto. No, hombre, pero me refiero que ¿por qué tiene que hacer el pino? ¿Qué se lo exigen? ¿En la escuela? Claro. ¿Pero cuántos años tienes, hija mía? Yo, lo primero que yo cosas de mujeres no entiendo. ¿Eh? Porque yo no tengo la regla, como se puede suponer uno. Ni mujeres. Las mías ya vienen limpias. Las mías ya vienen limpias, dice. Joder. No, tienen, no trabajan, chaval. Yo solo sé que la semana pasada teníamos uno que cuando le daban por atrás se le ponían rojas las orejas y esta que cuando Cuando tal le sabe la boca sangre, debe haber uno que está haciendo unos estropicios por ahí de la Virgen, ¿eh? Y tiene 12 años y es ruso. Vamos con la segunda consulta del día. Nos escribe Ana desde Madrid. Soy tan puta que antes de comerme un calipo, me escupo. ¿Por qué será? Ya cambió la voz antes. Menos mal que es un calipo. Si fuera un frigopié, tío, sería asquerosísimo ya. Creo que el chiste que tienes escrito era con un frigodedo. No, pero yo quería pasarlo al frigopié, que da más asco. No, creo que tampoco entendiste el chiste. Vamos con la tercera consulta. Nos escribe Alberto desde Madrid. Tengo una duda. ¿Qué son esos puntitos que tienen las mujeres alrededor de los pezones? Es Braille y dice, chupa aquí. Es lo mismo que dicen las venas de la... Bueno, y hasta aquí la sección del consultorio sexual de esta semana. Ya va siendo hora de que nos marchemos para casa. Pido la palabra. Pide la palabra, Jorge, no, por favor. Tú ya sabes que no tienes ni que pedir la palabra. No puedo despedirme del programa sin decir... Mi querida majestad, recupérese pronto, que le necesitamos. Que ya anda, casi. Es un milagro. ¡Es un gran deportista! Va a despedirse también Istar, que lo hemos dejado ahí en el Vaticano. A ver, ¿cómo va la cosa por ahí, Istar? Seguimos aquí en esta plaza de... Piazo San Pedro, cuando algo parece que ha cambiado. Se ha asomado al balcón un tío con chupa de cuero, dos cuernos en la cabeza y una sospechosa tez roja. Parece que va a decir algo. En este momento el semblante de todos los curas que había en la plaza se ha tornado blanquecino y han marchado huyendo. Aquí en la plaza de San Pedro las cosas han cambiado. Por megafonía están poniendo Iron Maiden y se ha organizado un macro botellón brutal. Mires donde mires, el fuego se apodera de las casas. Pero eso sí, las mujeres van en pelotas y reparten alcohol gratis. Sinceramente pensé que el día del juicio sería algo más heavy. Tenemos una norma Torf que viene como anillo al dedo al día de hoy. 79. Si juegas con cerillas, ¿de dónde han salido esas cerillas? Eso tendrían que haber pensado la iglesia antes de dedicarse a amasar dinero, tocar niños y comer como cerdos. ¿Alguien ha visto un cura que no tenga el culo gordo de tanto comer y tocarse los huevos? Pues ahí tienes, si juegas con cerillas, te puedes quemar. Despedimos la conexión con los estudios centrales. Bueno, dejamos a Iron Maiden, el Number of the Beast para el especial de Semana Santa, y nos despedimos en compañía de Barón Rojo con sus cuerdas de acero. Nos vemos en 7 días.